Muy buenas noches, hoy es martes 5 de julio del año 2016. Estamos transmitiendo completamente en vivo nuestro programa de Fantasmagoría Psicológica. Para quien no me conoce, me presento. Soy el psicólogo Gerardo Tafoya. El día de hoy vamos a estar abordando un tema muy especial, un tema muy importante, sobre las parejas tormentosas, las características, y si usted está viviendo en una relación que ya raya en lo tóxico, en lo enfermizo, y quizás inclusive hasta en lo violento. Hoy es un día nublado, un día que estuvo con algunas lloviznas aquí en la ciudad de San Luis Potosí, desde donde estamos transmitiendo, y es un día gris. Un día, pues un poco, podría decirse, nostálgico, a muchas personas, yo incluido, que los días grises, pues, me ponen reflexivo. Me gusta pensar acerca de nociones un tanto existencialistas. Y hace poco me hacían el comentario que si este programa, pues se abordaban temas psicológicos, ¿por qué poníamos canciones? A lo cual yo respondo que primeramente pues siempre trato de poner una canción que vaya adecuado al tema, que vaya adecuada a las circunstancias que vamos a abordar. Obviamente varían en estilo y forma, sin embargo, el objetivo es que lleven una línea, una dinámica. Y otra es porque la vida sin música sería pues bastante aburrida, bastante opaca. Y es precisamente por eso que vamos a empezar con una canción. En lo particular, este disco me gustó mucho cuando salió. Ya posteriormente, pues esta artista, Ximena Sariñana, cambió un poco el rumbo. Ya no volvió a hacer canciones como este disco. Extrañamente se llama Mediocre. Irónicamente, yo creo que es el mejor que ha sacado hasta ahora en su carrera. Entonces comenzamos con esta canción, Ximena Sariñana, Gris, así como el día de hoy. Recuerda, estamos completamente en vivo y con esto comenzamos con Fantasmagoría Psicológica. Les recuerdo, soy el psicólogo Gerardo Tafoya y estamos completamente en vivo. Dices todo lo que hay. Ahí lo tienen, precisamente el que, pues el que no le agarró la onda y el que todavía piensa que las canciones son así como fuera de contexto. Al contrario, nos dan un contexto un poquito más definido de qué es lo que vamos a ir abordando, en especial hoy, que es un tema pues bastante recurrente, bastante particular. Más que nada porque son de las principales razones por la que, bueno, uno de los principales motivos de consulta por las cuales las personas llegan a terapia. No necesariamente como pareja, pero pues es una cuestión derivada de la pareja, por una cuestión romántica, afectiva, que quizás les empiece a perjudicar tristeza, de angustia, por una ruptura amorosa, por una falta de comunicación con aquella persona que dicen amar. Cuestiones que los hacen sentir bastante miserables, bastante angustiados, bastante comprometidos a la hora de tomar una decisión qué hacer o qué paso seguir. Es cuando quizás nos podemos sentir más desesperados, nos podemos sentir más perdidos. Porque los sentimientos así a flor de piel siempre nos van a hacer sentir un poco más angustiados, más cuando acaba de suceder. Les comento esto porque de primera mano se los puedo decir. El consultorio que estamos manejando ahorita, que consultoría Laurel, que también lo pueden checar en Facebook. Pues ha habido gran demanda, sobre todo en esta cuestión de terapia de pareja o terapia individual derivada de una cuestión de pareja. Y son fenómenos muy, muy interesantes porque incluso durante las terapias de pareja es necesario que en algún momento pues cada uno empiece a tomar su proceso individual, ya sea con el mismo terapeuta o con alguien obviamente pues en la misma rúbrica. Pero que pues bueno tenga conocimiento de esta situación y que pueda encaminar a algo más productivo. ¿Cómo saber si estamos dentro de una relación tormentosa o nuestra pareja pues ya se convirtió lejos de ser alguien con el que podamos disfrutar? Se convirtió en algo más como dañino, algo más comprometedor, cuando la persona con la que estamos ya no nos aporta, ya no nos nutre, se convierte más como en un lastre, como en una ancla que estamos cargando. Pues en lo general tenemos que ser muy reflexivos, tenemos que ser muy muy muy prudentes, ¿verdad? A la hora de poder deslindarnos de todo esto. Se los digo porque normalmente una persona que va a terapia pues no espera que se le diga o que no espera que se le haga caer en cuenta tan rápido que quizás su relación debería cortar por lo sano. Y es justo, ya es necesario decir que pues la ética del psicólogo siempre va a estar orientada a mantener una familia, una estructura familiar estable, que últimamente, pues bueno, ya podemos crear un debate muy grande en decir qué es una familia estable o qué no es una familia estable. Sin embargo, podemos decir que siempre se va a tratar de procurar, sobre todo cuando una pareja tiene hijos, pues que la familia se mantenga unida, sobre todo en una cuestión terapéutica. Sin embargo, ya cuando son casos como los que estamos por abordar, pues muchas veces lo mejor es cortar por lo sano. Y una de las recomendaciones precisamente para eso, pues es que sean analíticos y que sepan discernir cuando es un capricho a que realmente es una situación que los haga sentir felices. Entonces, desde el principio comenzamos esta historia. El vínculo de la pareja, pues siempre ha sido un tema de conflicto. Pueden remontarse inclusive hasta pasajes bíblicos, Adán y Eva, la primera pareja humana, ¿verdad? Según esto. Precisamente fue protagonista de ese encuentro inicial entre un hombre y una mujer. Es por todos conocidos, ¿verdad? Que la serpiente tienta a Eva a comer las manzanas del árbol. El árbol del conocimiento del bien y el del mal. Luego, Eva le da una manzana a Adán, que también come. Dios, que se paseaba precisamente por ahí, por el jardín del Edén, observa que se oculta, que se están ocultando de él, que están ocultando de su presencia. Están avergonzados por su propia desnudez. Dios les pregunta, ¿cómo saben que están desnudos? Y les hace una pregunta textualmente, se las voy a leer. ¿Acaso has comido del árbol que yo te prohibí? El hombre respondió, la mujer que pusiste a mi lado me dio el fruto y yo comí de él. Entonces, pues ahí, desde ahí empieza la reflexión, ¿verdad? De cómo muchas veces vamos a estar tentados a hacer cosas que normalmente no haríamos al momento de estar con alguien que quizás no es apropiado para nosotros. Pues muchas veces por querer mantener esa relación amorosa, nos desvinculamos de las personas que nos hacen sentir bien, de las personas que sí son nutridoras para nosotros, y empezamos a involucrarnos con gente que solamente busca obtener un beneficio de nosotros. Hay muchos tipos de beneficios, no solamente un beneficio económico. Puede ser un beneficio por un estatus social, ¿verdad? Que la persona que nos esté procurando, pues esté con nosotros no porque le guste enteramente estar con nosotros, sino que eso le va a generar pues una especie de escalera que le ayude a sobresalir en una esfera social. Siguiendo con el tema, miles de años después aparece otra pareja, también bíblico. Todas estas historias vienen porque de hecho yo pasé buena parte de mi educación secundaria y preparatoria en colegios católicos. No soy religioso actualmente, no puedo decir que mantengo un seguimiento religioso, pero las bases siempre estuvieron ahí. Y además de que ahí en la escuela pues se encargaban de bombardearnos todo el día, todos los días, con todo lo que tenía que ver con religión. Entonces viene a mi mente la historia de José y María, la madre de Jesús, virgen, casta, impoluta. María recibe, mediante el ángel, el anuncio de que está embarazada por obra del Espíritu de Dios. Siendo ella una adolescente y no habiendo ni siquiera mantenido una relación sexual con su esposo, queda embarazada. En su momento, pues posiblemente fue bastante difícil para ella. Pensando, obviamente, no tomando la historia como algo irreal, vamos a pensar que sí pasó. ¿Qué miedo debió haber sentido ella? Porque pues, fue un gran trastorno de repente estar embarazada, claro, por la gloria de Dios. Pero sin embargo, pues para cualquier mujer en esas instancias, pues, ha de haber sido un espanto tremendo. José, es una cita bíblica, su esposo, que era un hombre muy justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Quizás ya se dieron cuenta más o menos hacia dónde voy. Estos modelos de pareja marcan las características de dos estilos bien definidos, de dos estilos de vínculos. La pareja tormentosa y la pareja trascendente. Son dos tipos de pareja. En el primer caso, Adán no se hace cargo de su conducta. O sea, él echa la culpa directamente a Eva. No, pues yo lo hice porque ella me lo dio. Ella fue la que me tentó, ella fue la que me ofreció el fruto prohibido, ¿verdad? Actuando prácticamente como un niño, responsabilizando a la mujer de ese acto prohibido. Él no es responsable. La culpa la tiene el otro, o la otra en este caso. Si bien la Biblia no lo cuenta, obviamente, ¿qué pudo haber pasado entre ellos luego de haber sido expulsados del paraíso? Me imagino que pues hubo una gran cantidad de reproches de uno contra el otro, ¿no? Te dije que no comieras, pero no, tenías que comer. Mira, ahora dónde estamos, en pleno desierto, consiguiendo que comer con el sudor de nuestra frente. Imaginando eso, ella estaba en el paraíso y de repente terminar en un desierto o en una montaña, donde sea que hayan estado. O sea, ha sido bastante, bastante complicado. Las peleas, ¿no? Mira, mejor cállate. Si estabas tan seguro, ¿por qué lo aceptaste? ¿Por qué me hiciste caso? ¿Por qué te lo comiste? Y yo que sabía que era de ese árbol. Si yo te lo dije, no te hagas el inocente ahora, ¿no? Bueno, si les ha pasado algo así con su pareja, pues ya saben que posiblemente también le sucedió a Adán y a Eva. Y posiblemente sí siguieron durante bastante tiempo. Se me ocurre que entre ellos ya no hubo ningún clima de respeto ni amor. Ya después de haber sido expulsados del paraíso, pues yo creo que ya no se soportaban o que duraron mucho tiempo con este recelo. Y pues bueno, al final de cuentas, si lo vemos ya en contextos muy plausibles, pues al final tuvieron un hijo que era envidioso y hasta fratricida, que fue Caín. O sea que pues esa relación no pudo haber sido tan buena precisamente por eso. Y recuerden, aunque estén escuchando así como que estamos hablando de la Biblia, no es un programa religioso. No me están pagando las hermanas de la Santa Caridad o de las monjitas descalzas ni nada. Sin embargo, pues vino a mi mente precisamente porque les comento de mi antecedente en las escuelas religiosas. Bueno, en el segundo ejemplo nos ilustra acerca del amor, la comprensión y la renuncia de otro hombre. José, en este caso, en aquella época, pues las mujeres que se denunciaban como adúlteras, pues eran apedreadas hasta morir, ¿verdad? Inclusive en otro pasaje, Jesucristo intercede ante una de estas mujeres acusadas de adúlteras, y es donde dice la famosa cita de el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Antes de hacer esto, antes de que él, pues claro, como cualquier hombre, debió haber tenido su orgullo, ¿verdad? Su rasgo de duda de esto. Él prefiere irse sin decir nada. Así con lo que quedaba. Y bueno, gracias a Dios. Ahora sí que gracias a Dios llegó el ángel Gabriel. Y pues ya les aclaró todo. Si no, pues hubiera estado difícil que él tuviera que todavía estar con esa gran duda en su cabeza, ¿verdad? Con Adán y Eva tenemos la aceptación irreflexiva de la inducción transgresora efectuada por la serpiente, la imposibilidad de poner límites adecuados, la ausencia de una ética, la proyección de culpas. No, yo no fui, fue ella, yo no fui. Con José y María aparece la generosidad, la renuncia, la ausencia de especulación. No me imagino a José estándole, oye, pero ¿cómo, hija de tú? Y es que por qué no. La idea, según el libro, ¿verdad?, surgió como una necesidad de proponerle a cada uno de ustedes que podamos ir ahondando juntos este tema y sobre todo verificar en este universo que la relación más compleja en la historia pues sigue siendo la que nosotros queramos mantener. Nosotros, si decidimos mantener una relación tormentuosa, pues solamente nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, a nadie más. Y el aceptar nuestra responsabilidad, así como nuestros derechos, en cualquier cuestión, pues es fundamental. Les recuerdo, ahorita vamos a hacer el primer corte. Les agradezco por estarnos escuchando. Estamos totalmente en vivo. Esto es Fantasmagoría Psicológica. Soy el psicólogo Gerardo Tafoya. Si me están escuchando y conocen a alguien que le pudiera llamar la atención o que esté pasando por una situación parecida con su pareja, no duden en compartir nuestro link. Por ahí lo he estado anunciando. Lo pueden checar directamente en la página de Facebook, que está como Psicofantasma, ¿verdad? O Fantasmagoría. Lo pueden buscar así y así aparece. Y antes de continuar, hay una canción hoy que vamos a hacer tributo a las damas, ¿verdad? Porque, pues bueno, a veces también, obviamente, son excelentes artistas. Hay una canción en lo especial que me recordó todo esto que estamos hablando, que es de un artista que se llama Cristina Rosenbinge. Y bueno, ojalá que les guste. La canción habla por sí misma. Se llama La distancia adecuada. Ojalá que les guste. Siempre alrededor. Es tu favorita, te lleva consigo y te gusta más que mi canción. Thank you. Bueno, ojalá que les haya gustado. Les repito, la canción se llama La distancia adecuada, de Cristina Rosenbinch. Si la quieren buscar, el apellido es, pues así, Rosenbinge, con V, Rosenbinch. De verdad, pues bueno, la canción, igual que la primera que pusimos, habla por sí misma. Y va hilada con lo que estamos comentando, porque pues difícilmente podemos muchas veces mantener una distancia adecuada entre lo que nuestras pasiones, nuestra impulsividad, inclusive hasta nuestra necesidad de afecto, y dividirlo concretamente en nuestra, pues nuestro raciocinio, la parte lógica. A veces dejamos que entorpezca todo eso. No nos ponemos a pensar qué es lo que nos conviene, qué no. Y solamente vamos, nos aventamos a la aventura sin miedo. Pero, pues bueno, al final de cuentas, estas decisiones que no se toman bien, que no se toman en un estado de conciencia, que no lo hacemos fríos en todos los sentidos, pues son los que muchas veces hacen que el golpe sea más fuerte si es que llegamos a caer. No es por ser negativo, pero pues las probabilidades ahí están. Entre más alto subas, entre más alto pongas a alguien o alguien te ponga ahí, más fuerte va a ser pues más fuerte puede ser la caída. Desde que terminé mi carrera en psicología, he trabajado, bueno, desde las prácticas profesionales lo he hecho con parejas, tanto en sesiones individuales como grupales, en talleres. En realidad, he venido observando la enorme variedad de características que se presentan en la pareja humana. Y desde que yo tengo uso de memoria, bueno, de los 16 más o menos, ¿verdad? Me refiero a memoria, pues memoria afectiva, memoria interpersonal, de haber podido compartir tiempo con otra mujer en un sentido pues más romántico. Cuando comencé a, inclusive después, a dar terapia, toda esta información se fue agregando, incluso con mi propia pareja, la que ahora es madre de mi hijo. Y es algo que sucede todo el tiempo. Cada vez que vas descubriendo y vas observando más parejas, pues es inevitable compararte, inclusive en una cuestión terapéutica. Y obviamente en una cuestión de alguien que no está especializado en psicología, pues es algo recurrente que se estén comparando todo el tiempo con otras parejas. ¿Verdad? Si la pareja de Juanito y Luisita se fueron a Cancún, ¿por qué yo no me puedo ir a Cancún con mi novio? Si Juanito y Luisita se van a casar, pues es que mi novio ni pa' cuándo. Entonces, constantemente estamos comparándonos, estamos buscando ahí una serie de aspectos que se remonten a nosotros. Usamos este momento, vamos a hacer una nueva sección. Inclusive voy a poner una canción especial, que sea la canción del momento de reflexión. Los voy a poner, voy a hacer así la nueva sección. Les voy a decir, ¡chas! Momento de reflexión. De repente se me va a ocurrir, va a ser momento de reflexión. ¡Pah! Y voy a aventar una pregunta. Una pregunta al aire, una pregunta contundente. Una pregunta que esté diseñada como para sacarlos así de balance. ¿Listos? ¿Están listos? Ok, espero que sí. La pregunta va a estar acompañada de un mini momento de reflexión, de un minuto. Quiero que se pregunte. ¿Listos? Momento de reflexión. ¡Chas! ¿Amo a mi pareja? ¿Aman a su pareja? Reflexionen, tienen un minuto para reflexionar. Thank you. creo que ya fue suficiente. Si lo reflexionaron, tanto si la respuesta fue sí o no, ¿verdad? Háganse otra pregunta. ¿Cómo lo saben? ¿Cómo se dan cuenta? ¿Cómo lo saben? ¿Cómo se dan cuenta? Tome conciencia de lo que se está diciendo, de los silencios, de las frases hechas o de su total y absoluta sorpresa. Todo lo que sientan en este momento es para que ustedes lo reflexionen. Vamos a poner, les voy a platicar acerca de una de un caso, ¿verdad? Como nuestra carrera, pues nos hacen leer muchos casos. Y quiero que ustedes me den su opinión acerca de este caso, de una observación casual de lo que sería un diálogo tormentuoso. Estoy almorzando en un restaurante. Frente a mí, vi a un hombre y una mujer que empiezan a discutir. Entre el ruido de afuera y el ruido de adentro, logro escuchar algunas de las cosas que se dicen. Yo sé que a ustedes les ha pasado, en algún punto han estado así. No por metiches, pero se alcanza a escuchar todo. Los dos están reprochando conductas de ahora y de un pasado cercano. Ella le dice, tranquilamente, ¿por qué te tienes que acordar, Guillermo, que te fuiste de la cama sin decirme nada? Nada, nada, nada. Te fuiste a tomar no sé qué porquería con tus mugres amigos, me dejaste plantada, y después volviste como si nada y te pusiste a dormir. ¡Te fuiste a dormir! No sé qué tiene que ver eso con el otro, pero lo que me hiciste tantas veces, cuando te pasaba las horas, y yo me moría de hambre, y me tenía que preparar la comida y la ropa para el otro día, y me hablabas y hablabas de todas las tonterías de siempre. Y luego ya responde. ¿Tonterías? ¿A ti te parece que hablar de su preocupación y su miedo son tonterías? ¿Te parece que mis amigos, todo lo que dicen, todo lo que me platican, son tonterías? ¿Cómo, qué puedo seguir esperando de ti? Se empieza a reclamar y luego ya la mujer vuelve a decir, pues vamos a separarnos de una vez, ya basta. Y ya gritando, ¿verdad? El hombre hizo un intento de levantarse de la silla, pero al final se quedó. Algunas personas se dieron vuelta y yo miré hacia mi plato así como que, ¿verdad? Después de ver esta escena, así como que, uy. Y pues la verdad se siente como vergüenza, vergüenza ajena. El tal Guillermo miró de reojo, empezó a ver qué había alrededor. ¿Qué quieres que entienda? Le dijo Guillermo. ¿Quieres empezar a discutir esto por 50ª vez? Tú lo que tienes que hacer es ocuparte de la casa, de los chicos y de mí. Ya estoy harto que no te hagas cargo de mí. Y si tengo que salir a hablar con mis amigos es porque nadie aquí en esta casa me escucha. Lamentablemente, pues, ¿verdad? Yo me tenía que ir. También no me iba a quedar ahí todo el día. Lo que sí sé es que este fragmento de pelea representa un modelo ampliamente difundido en el actual vínculo de pareja. Tanto ella como Guillermo mencionaron algo que me llamó la atención hasta el punto que se ha transformado en una pregunta que disparó otras preguntas y que dieron origen, pues bueno, a este podcast, a este programa en específico. Les recuerdo que dijeron, no sé por qué sigo contigo. Separémonos de una vez y basta. Ahora, pregunta para ustedes. Aquellas dos declaraciones, ¿verdad?, me motivaron a hacerles ahorita estas preguntas. ¿Por qué razón tantas parejas tormentosas siguen juntas? ¿Creerán realmente que la vida en pareja es pura queja mutua? ¿No se habrán cuestionado alguna vez si hay otro modo de vivir? ¿Todos los modelos de pareja que han tenido serán iguales? ¿Habrán intentado hacer algo al respecto? ¿O la única opción que tiene es seguir ahí hasta que la muerte los separe? Y si la vida juntos es tan infeliz, ¿por qué no se separan de una buena vez? Me quedé con esta pregunta repitiéndola. ¿Por qué no se separan? Y al final de esto, ¿verdad? Me gustaría también darles algunas respuestas, no nada más preguntas. Y una de las respuestas es, pues hay muchos motivos por los cuales se sigue juntos. Uno de ellos son las cuestiones materiales. Miedo a la desprotección económica, el de ella, o el de él, ¿quién me mantiene? O miedo de él, de que me va a quitar todo. Familiares, pues no quieren afectar a los hijos. Pesadumbre en los padres, y sobre todo en otras familias, en otros familiares. Deudas que tengan con las familias, la familia política, préstamos, etcétera, ¿no? Cosas de medio política con los suegros, cuñados, relaciones laborales convenientes, como trabajar con el suegro, todo esto, ¿verdad? Cuestiones sociales. ¿Qué dirán los amigos? ¿Qué dirán los vecinos? Perder el prestigio, perder el estatus. Temor a ser considerado el malo. O hasta la mala de la película, ¿verdad? Cuestiones religiosas. Cuando toman los votos de matrimonio. Hasta que la muerte nos separe. Promesa, hecha a Dios. Frente a testigos. Imposible de romper sin sentirse culpable. ¿Verdad? Porque llegaron ahí enfrente del altar con el padre y el padre les dijo que hasta que la muerte se separe. Cuestiones laborales, desprestigio, comentarios, alusiones, inclusive cuestiones personales. El miedo a la soledad, miedo a quedarse solos en la vejez, inclusive la costumbre. Toda esta identificación con el mismo esposo, la simbiosis. Que se puede derivar una codependencia, adicción al estilo del vínculo. Ese se le conoce como el síndrome de Norwood, pueden buscarlo, que es ya generar una simbiosis extraña con la pareja. La identidad mistificada, falsa, espuria. Eso se refiere a que cada miembro de la pareja es quien es debido a la imagen que se ha formado de sí mismo. En función de la imagen que cree el otro de él. Está medio revuelto, ¿verdad? Digamos que Juan es así porque sin saberlo actúa un papel en función de lo que cree que su esposa espera de él. Más o menos, bueno, si no lo volvemos a desglosar. Él se comporta de una manera inteligente cuando está con otros, pero se estupidiza cuando está con ella. De igual manera, la mujer se muestra brillante cuando está con él y es una pobrecita que siempre está en apuros cuando está en el trabajo. Aquellas características de uno y de otro, de las cuales se quejan mutuamente, son reforzadas por las propias conductas de cada quien. Lamentablemente, cada uno se ha identificado tanto con su imagen en función del otro, que separarse sería dejar de ser. Prácticamente dejar de existir. Esto produce miedo. ¿Qué sería Juanito si no existiera Verónica? Que refuerza su identidad con cada queja. ¿Quién sería Verónica si Juanito no lo reforzara su identidad con sus propias quejas? Sigamos juntos para no dejar de existir. Me viene ahorita una frase de Borges que dice: no nos une el amor, sino el espanto. ¿Será por eso que no necesitamos tanto? Ahorita les digo. Y eso es algo muy recurrente. Sobre todo cuando estamos en la relación de pareja. Como que estar con esa persona nos da de alguna forma permiso a volvernos diferentes a lo que estamos acostumbrados a hacer. Y bueno, la falacia del tiempo invertido. Aquí se alude a la antigüedad, ¿verdad? De que, pues bueno, ya son 17 años juntos. Hemos vivido tantas cosas juntos. Es que ya es tanto tiempo, ¿verdad? Otro tipo de conductas compensatorias, encubridoras. Pues tenemos buen sexo. Nos gustan los mismos espectáculos. Tenemos buena comunicación. La permanencia de estas conductas, pues, crean confusión. Cada miembro se pregunta cómo puede andar mal con su pareja si hacen tal o cual cosa bien. Esperanza renovada. Cada uno tiene una imagen idealizada de cómo le gustaría que su pareja fuera. Y espera que exista ese cambio, ¿verdad? Que alguna vez pase. Y así pasan los años, aumentando considerablemente el nivel de frustración de cada expectativa frustrada. Ahora bien, no podría haber otra explicación de por qué sigue junto una pareja tormentosa. Puede que sí, quizás sigan juntos. Puede que este vínculo se pueda aprender algo. ¿Qué podría ser? De acuerdo con mis observaciones, la vida en pareja es un laboratorio en donde se pueden aprender varias cosas, siendo los más importantes, sobre todo, el sentir respeto por el otro, expresar emociones, especialmente el amor, a compartir proyectos y a mantener una comunicación eficaz. Estos son básicamente los pilares que deben sostener este vínculo. Recuerden, muchas de las veces no es que exista un impedimento real, no es que exista un obstáculo, que va a haber muchos, pero principalmente el primer obstáculo somos nosotros al momento de decidir si optamos por obtener una atención profesional o solamente ignorar el problema en creer que no necesitamos a nadie o que nuestra situación no es tan grave, entre comillas, como para tener que ir con un psicólogo. Es por eso que, y en base a eso ha existido, pues, una gran cantidad de desconfianza hacia el gremio, lo que ha orillado a que en la actualidad existan consultorios al por mayor, consultorios mezclados con otras prácticas que muchas veces no tienen nada que ver, como si fueran tienditas de abarrotes por todos lados, un montón de consultorios de recién egresados, ¿verdad? Yo también, inclusive, he decidido poner un consultorio. Y esta forma en que aparecen y desaparecen tan rápido es precisamente porque las personas no han tomado una iniciativa de decidir dar el primer paso y comenzar un proceso terapéutico. Yo, por ejemplo, yo no podría ser psicólogo si yo mismo no fuera con un psicólogo. Es fundamental tener una orientación terapéutica, no porque estemos mal, entre comillas, sino porque siempre se puede estar mejor. Siempre se puede mantener una estabilidad. Siempre se puede tener un empuje necesario para seguir hacia donde queremos ir, que es lo más importante. Ya para concluir el tema y agradecerles por su atención, pues nuevamente les recuerdo que si tienen alguna duda, algún comentario, cualquier duda que se les pueda generar, pues estamos aquí, hay un chat, si lo pueden, lo pueden ver por aquí, cerca del menú. Aquí hay una cajita de chat donde se pueden hacer los comentarios, o directamente la página de Fantasmagoría, o la página del consultorio Laurel, consultoría Laurel, lo pueden encontrar. Si tienen alguna duda ya con respecto a los servicios profesionales que se ofrecen en terapia de pareja, terapia individual, no duden en localizarme. Mi número es 44-48-6567. Se lo repito, 44-48-48-6567. 6567. Estamos a sus órdenes precisamente para abordar cualquiera de estas inquietudes o aproximación a un proceso terapéutico. El tema es muy amplio. Podemos continuar, ¿verdad?, otras 2 horas hablando. Sin embargo, pues bueno, solamente les mencionaré algunos obstáculos que tienen las parejas que se han quedado atrapadas en una red de expectativas mutuas que nunca se cumplen. Cada cual espera algo del otro y ese algo jamás aparece, ¿verdad? No me debe querer, porque si me quisiera haría tal o cual cosa o dejaría de hacer tal cosa por mí. Como consecuencia, todo esto genera frustración, resentimiento y hasta tal punto que el amor que posiblemente sienten, pues queda ignorado y sobre todo inexpresado. Cuando analicemos aquellos pilares, veremos en qué consiste ese cuestionamiento al amor y cómo se va estructurando. En ciertas parejas el amor existe, pero está bloqueado su reconocimiento y su expresión por resentimientos acumulados durante años y que nunca se expresaron, se quedaron ahí como tapados, como si fuera una tubería bloqueada. En algunas ocasiones la coraza pues se relaja y se puede filtrar alguna de estas manifestaciones amorosas que lubrica temporalmente el vínculo. Los rencores pues tardan poco en volver a emerger, hasta el grado de que pues todo lo logrado con los momentos bonitos, entre comillas, pues se pierde. Lamentablemente también se pierde el respeto, los proyectos y la comunicación. Cada fisura es una invitación al aprendizaje. Si los miembros de la pareja aceptan a aprender, el amor puede emerger. De lo contrario, siempre vivirán en un clima tormentoso o se separarán. Como veremos, conforme vayamos avanzando, y si a ustedes mismos les interesa, podemos hacer la continuación de esta misma temática, dependiendo. El amor, aunque suene obvio, pero muchas veces en la pareja no lo es tan obvio, porque están metidos como en una pecera que se empieza a ensuciar y las paredes todas están verdosas y ellos sienten que no pasa nada. Porque ya se acostumbraron a ese clima tormentoso. Si uno de los dos, por conflictos profundos no resueltos, no llega a creer en la autenticidad de la manifestación amorosa, el vínculo se vuelve imposible. Algunos interpretan el gesto del amor como algo especulativo, así como me abraza porque me va a pedir algo. Otros no lo aceptan porque nos peleamos todo el día y ahora me sales con esto, ¿verdad? Está el que se angustia porque no quiero acostumbrarme a lo bueno porque después termina, ¿verdad? Y el que rechaza cualquier demostración de afecto porque aún permanece ofendido. En fin, hay múltiples variaciones. Cada pareja tormentosa tendrá alguna manifestación. Es como que quítate, ay, sí, ya estás empalagosa, ¿no? O ya estás empalagoso. Ay, ¿tú crees que con invitarme a comer se me va a olvidar? Cosas así. Pero son bloqueos. Pero ¿cómo nos aferramos a mantener ese bloqueo? Solamente por orgullo, por soberbia. Lo que importa destacar en este momento es que si la expresión de ternura es auténtica para el que la da y falsa para el que la recibe, se incrementarán las capas de resentimiento y la pareja se irá separando cada vez más, cayendo en el peor de los sentimientos que puede tener una pareja: la indiferencia, el ya no me importa, el ya no me interesa lo que hagas o lo que dejas de hacer. Eso es lo peor que le puede pasar a una pareja. Si ustedes se encuentran en una situación parecida o algo de lo que estuvimos hablando les hace eco, pues no duden en acercarse con un profesional especializado en la materia o con experiencia. Porque ese es el primer paso para que todos los demás proyectos independientes pues puedan tomar más seriedad. Que no sean como, les digo, como tienditas de abarrotes, que hay una en cada esquina y todo mundo le hace al psicólogo. Sino que ellos también tengan un perfil y un estatus que los comprometa a dar un trabajo con un servicio excelente. Principalmente es que ustedes se animen a dar el primer paso, a decidir a ir a terapia. Todos esos mitos, claro, es una inversión. Pero pues si se gastan, por decir algo, 300 pesos en unas cheves, pues en lugar de ir por esas cheves una semana, pues pueden invertirlos en una sesión que los va a hacer sentir, los va a hacer reflexionar y que sobre todo les va a ayudar a que esa inversión que le están haciendo se multiplique de muchas formas. En una de ellas también es económicamente. Una persona feliz produce más. Una persona tranquila produce más. Va al trabajo con más ganas. Recibe más oportunidades. Y bueno, este programa se me pasó muy rápido. Espero que les haya gustado y que no se me hayan aburrido. Les agradezco nuevamente por todo el apoyo recibido. Les recuerdo que este programa está siendo grabado y que posteriormente se transforma en un podcast, el cual también van a poder escuchar colgado ahí en la página y en las redes sociales. Les recuerdo, si tienen alguna duda, algún comentario, sugerencia, pueden hacerlo sin ningún problema. Y bueno, nos despedimos. Esto fue Fantasmagoría Psicológica. Yo soy el psicólogo Gerardo Tafoya. Y los esperamos el siguiente martes para otra entrega a la misma hora y por el mismo link.